No soy extraterrestre, pero estuve cerca. Necesito un reajuste de tuerca. Quizás necesiten ser dos para ser dios entre ser dos, pero no estoy tan seguro de querer dejar de cogerme a estas puercas. No quiero una vida color de rosa. El color de las rosas te cubre cuando te cierran la tapa. Soy quien se escapa a las esposas. No sé crear camino, pero sé utilizar de proyectil las baldosas. Los hermanos se han unido, sé la ley primera, o los devoran los de afuera. Capaz soy el único exento. En mi caso, nuestro peor enemigo era una lombriz solitaria que nos lastraba por dentro. Se me vino el estallido. Empecé a seguir la luna guiándome por los aullidos de los canes con los cuales tuve tramos mal vividos. Aunque lo sentí más familia que a la lacra con las que comparto sangre y apellido. Sé muy bien cómo se aguanta el dolor por no saber que los cuervos de pichones tienen otro color. No me quedó otra que ser más duro que el Diego. Arránqueme los ojos, puto total, yo siempre estuve ciego. A esta altura no entiendo nada, me estoy mareando. Mi ejemplo de vida era un chabón que se terminó suicidando. No me entrego a la derrota, de puto. Además, del otro lado hay mucha gente que me quiere hacer pelota. Quiero encontrarme con el supremo y corroborar que no está mal morder la fruta. Sé dónde está el Mesías y lo que cuesta llegar hasta esas luces. Y sé que no luce como Batistuta. Estoy, pero cagado a palo. El aliento no sirve de nada si es malo. Con mis pocas fuerzas igual regalo un pensamiento. Estando más cerca del cielo, más lejos de Dios me siento. La vida está llena de sorpresa, hasta estando pelado y piojo intentando comerme la cabeza. Me gusta que piensen que soy un gil, seguí la flecha. Cuando te pase algo no voy a entrar en sospecha. Los amigos no se los cuenta, aparecen cuando tienen que. Calidad antes que cantidad enseño. Yo pongo huevo para realizar mi segundo logro. Ustedes sigan por el quinto sueño. Trato de ser bicho, de llegar o llegar, aunque vaya lento. Porque arrastro muerto o porque son pesados los gualichos. Pero voy a llegar, capaz tenga que lastimar para lograrlo por capricho. Aprendí a ponerme solo en la cinta de capitán para que la infancia de mis hermanitos no se destiña. Subiendo el volumen de los dibujitos para que ni se rescaten, que mamá y papá se agarran a las piñas. Por eso quise hacerme cargo de tu bienestar, no ser posesivo, que nada te pueda molestar. Quise hacerte dormir, mi amor, y que no haya sufrimiento que te pueda despertar. Compa, todo el tiempo estuviste mirando mis riñones, pero a ver, ¿por qué querer tomar mi pan con tus muñones? Quisiste bajarme a darme de beber, niero, pero yo me pongo en pedo con veneno de escorpiones. Se vuelve a ella, al hombre de las cavernas, a vernos en el averno, a terminar en la taberna, a reconocer que estoy enfermo, pero ella no reconoce que me enferma. Dicen que voy al tacho y en picada y que no tengo corazón. Tengo, pero es un cacho de carne picada, calma nula. Necesito tu materia prima, mi vida, para darle vida al alma mula. Te enfocaste tanto en mi ganso y en que soy un pato feo, y no dejaste que te muestre al cisne. Te di lo mejor de mí a una conchuda que no merecía más que leche en la boca y un no vemos en Disney. Yo fui un romántico y aprendí del mejor. Por mi viejo me di cuenta que era estar enamorado al verlo con un fierro en la mano, dispuesto a volarse la gorra al enterarse que mi vieja lo había cagado. La venganza será dulce, me seduce que las nenas lloren. Así se lucen los señores, hay que ser cordial, es cosa de los mejores. Por eso a todos mis enemigos ojalá que se enamoren. De los mejores, por eso a todos mis enemigos ojalá que se enamoren. Es cosa de los mejores, por eso a todos mis enemigos ojalá que se enamoren.